Muy pronto va a regresar otra de las citas convertidas ya en tradicionales, sin duda, como es la bajada romana dentro de nuestra localidad, que alcanza esta cita ya la 13ª edición, que tuvo el parón, como bueno, pues el resto de programaciones, de iniciativas, por supuesto, no solo en Ubrique, sino a nivel nacional y mundial, podríamos decir, durante todo este tiempo de pandemia, pero regresa con sus características habituales, con novedades también que vamos a ir apuntando, y además de la bajada romana que impulsa la Asociación Romanos de Ubrique, lo cierto es que en los próximos días programación se multiplica todos los fines de semana de aquí a la bajada romana, ya están cubiertos de actividades y las que van a llegar a lo largo del verano, así que vamos a comentarlo todo ello junto a la secretaria de este colectivo de la Asociación Romana de Ubrique, Josefina Herrera. Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Josefina, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Gracias por acompañarnos para hablar de una programación, lo estábamos comentando fuera de antena, bastante cargada. La verdad es que volvéis con fuerza, con muchísima fuerza, y bueno, pues actividades que por lo pronto van a copar cada uno de los próximos fines de semana, ¿no? Pues sí, volvemos a, bueno, después de haber estado durante, bueno, desde octubre hasta mayo, hemos estado en Ocuri cada mes en nuestras recreaciones. En octubre hicimos el castra infantil y después hemos estado subiendo, como siempre solemos hacer, con distintos personajes. En marzo hicimos las matronales feriales y hemos continuado en abril y mayo también con las representaciones de los distintos personajes. Y ahora, el 20 de mayo, pues vamos a volver a representar el Tetrinum, que ya presentamos por primera vez el 27 de agosto y lo volvemos a repetir el 3 de septiembre. Entonces ahora, pues lo vamos a volver a hacer por si alguien no lo pudo ver o alguien quiere volver a verlo. Pues lo puede hacer este viernes 20 de mayo a las 8 de la tarde en el auditorio del centro de recepción de Ocuri. Y a partir de ahí van a ir llegando más actividades. Yo me refería al regreso de la bajada romana, que va a ser en junio, pero lo cierto es que bueno, pues actividades como tal, además se las hemos ido apuntando a nuestros oyentes durante todo este tiempo. La verdad es que es otro de los, bueno, de lo que hay que destacar, ¿no? La continuidad que tenéis en cuanto a iniciativas, como nos han estado comentando, ¿no? En los últimos meses, bueno, desde el mes de octubre, antes en septiembre el Tetrinium, así que la asociación con cada mes al menos algún tipo de actividad, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Vamos, lo del año pasado fue algo excepcional porque fue por la subvención que solicitamos. Y teníamos que tener las actividades realizadas antes del 31 de septiembre. Entonces, por eso la premura de hacer todo y tuvimos que estar trabajando, digamos, en verano, ¿no? Y bueno, tampoco habíamos hecho la bajada por la pandemia, pero bueno, la verdad que una cosa por otra y al final yo creo que, digamos, que la jugada nos ha salido bien porque estamos muy satisfechos con lo que pudimos realizar, tanto con el castro infantil, que seguimos haciéndola, con, bueno, el Festum, que fue algo, claro, que fue algo esporádico, que fue algo que fue una degustación de comida, ¿no? Y después, bueno, el Tetrino, que sí lo mantenemos, tenemos el telar y tenemos la pequeña obra de teatro que escribimos para, como información, ¿no?, acerca de todo lo que es el arte de hilar y tejer en la antigua Roma, ¿no? Pues si te parece, vamos a quedarnos con esa primera cita que llega, insistimos, este próximo viernes. Ya en su momento, en el estreno, hablábamos del Tetrinum, que, si te parece, lo recordamos para los oyentes, pero que sería, bueno, una recreación de la vida cotidiana de una familia romana, ¿no? Sí, el Tetrinum era el rincón de la casa destinado a la ITG, donde estaba el telar o los telares, y estaban pues la rueca, el huso, la espátula, todos los utensilios necesarios para esta actividad tan importante en esa época, ¿no? Porque no todo el mundo podía acceder a comprarse tela. Además que una matrona que se dignase de ser una buena matrona es una ama de casa, ¿vale? pues tenía que saber hilar y tejer. Y de hecho las niñas, a los 12 años, ya que terminaban el Ludus, que era la escuela, pues se iban a su casa y se les enseñaba a ser una buena matrona, una buena ama de casa, y se les enseñaba cómo hilar y cómo tejer, porque era una actividad primordial para la subsistencia de la familia. Entonces, bueno, pues eso es lo que queremos un poco transmitir, ¿no? Como digo, es el rincón del hilado y el tejido. Y bueno, pues lo que recreamos es eso, una escena familiar entre esclavos, los dominos, la domina, y bueno, y ahí entre los diálogos pues va toda la información que queremos, digamos, mostrar al público. Recordemos que ese telar lo creasteis prácticamente de la nada, con carpinteros, habéis tenido diferentes colaboraciones, como comentábamos en su momento, para que pudiese hacerse realidad ese eje del Tetrinium, y además, hay que decir que ha tenido bastante éxito, que lo que fue el estreno copó el aforo máximo que tenía en esos momentos el graderío, uh-huh, ¿verdad?, del nuevo auditorio, y se tuvo que repetir, de hecho, en septiembre. Así es, así es. Sí, el telar, pues, nos lo hizo un carpintero aquí de Ubrique, y las pesas, pues, son copias de las que se encuentran en exposición en el Centro de Interpretación del Estero de Ubrique, que son pesas encontradas en Ocuri, y un artesano, un alfarero, pues nos la hizo una réplica, digamos, ¿no? Y la verdad que tenemos nuestro telar ocuritano con las pesas de Ocuri, ¿no? Aunque sean copias, no sean la auténtica. Y la verdad que estamos muy contentos. Y después, bueno, el problema también de saber cómo comenzar el tejido, ¿no? De poner la urdimbre correctamente, que tuvimos que ir a la fábrica de Salema, y allí amablemente, pues Mario nos iluminó cómo podíamos empezar la urdimbre en ese telar que es tan rústico, ¿no? Que es tan rústico. Y bueno, al final pues conseguimos tejer, y la verdad que, bueno, pues estamos muy contentos de que no nos esperábamos este resultado, sinceramente, ¿no? Pues para la persona que no quiera perdérselo, insistimos, el viernes a partir de las 8, ¿cuál es el aforo máximo? En su momento, por el tema de las restricciones, era 50 personas. No sé si se ha podido ampliar. Sí, sí, ya el aforo normal y corriente. Así que... De hecho, no hay que reservar ni nada, sino que quiera ir, puede ir y ya está. Directamente, ¿no? Hace falta... Sí, directamente, sí, no hace falta nada. Muy bien, pues es en el auditorio, ese nuevo espacio, ese graderío creado allí en el centro de recepción del yacimiento de Ocuri, así que para las personas que tampoco lo conozcan, pues es un buen momento desde luego para todo ello aprovechar y además disfrutar de este Tetrinium con el texto creado por vosotros mismos, ¿verdad? Dentro de lo que sería esa pequeña obra de teatro, ¿no? Así es, escrita por nosotros. Hecho por nosotros. Y que de hecho es tan original y está teniendo, ya decimos, tan buena aceptación, que cuéntanos por qué no solo se queda aquí en Ubrique, sino que tenéis por lo pronto una mini gira que yo no sé hasta dónde puede llegar, pero por ahora son ya varios los lugares que tenéis comprometidos, ¿verdad? Pues sí, mira, el 28 de mayo, bueno, este fin de semana, del 27, 28, 29, se celebra en Mérida Lúdica, que es la recreación que tienen ellos allí en Mérida. Y bueno, vienen infinidades de asociaciones de toda España e incluso del extranjero para participar en esa recreación. Y nosotros pues también vamos a participar. La Asociación Cultural Romano de Ubrique también estará allí participando con nuestra legio, y también pues vamos a representar este Trinum en el Templo de Diana el sábado 28 a las 7 de la tarde. Y después en el Festival de Diana, en Aroche, que está en la Sierra de Huelva, pues del 22 al 24, pues también vamos a representar el Tetrinum allí en Aroche. Y en agosto, en las Jornadas Ibero-Romanas de Amedinilla, que están en Córdoba, del 12 al 15, se celebran estas esta jornada, digamos, y también el 14 de agosto nosotros representaremos el Tetrinum y también llevamos el Castra Infantil. Así que tenemos un verano ocupados. Y eso por ahora, así que todavía no, habrá que ver si hay más citas. Nos has apuntado, hombre, evidentemente todas esas programaciones son importantes, pero supongo, ¿no?, que no sé si especialmente simbólica, importante, ¿no?, la participación en Mérida, ¿no?, en un programa tan, tan destacado, con participación a nivel nacional e internacional, el que supongo que muy orgullosos de que se hayan puesto en contacto con vosotros, ¿no? Sí, la verdad que sí, que hombre, el hecho de ser uno de las asociaciones participantes en esta recreación, que ya digo, vienen infinidad de asociaciones de toda España, incluso de extranjeros, ¿no? Y bueno, pues poner nuestro granito de arena y que el nombre de Ubrique y de Ocuri pues también suene por allí, por Mérida, pues súper súper orgulloso y súper contento, ¿no? Además, supongo que son lugares también muy interesantes para contactar con otras asociaciones y que puedan devolver la visita, esas colaboraciones, ¿verdad?, entre vosotros. Claro, eso es lo bueno, el ir conociendo a otras asociaciones que también pues puedan colaborar con nosotros y nosotros con ellos. De hecho, por ejemplo, en Aroche, ellos tienen un grupo municipal de recreación y ellos vendrán el 4 de junio, vienen ellos aquí a colaborar con nosotros y nosotros iremos después, en julio, a colaborar con ellos. Así que eso es lo que solemos hacer. Los puntos de encuentro son iniciativas que dan lugar a ese intercambio. Al final se trata de personas con esa afición, ese interés, ¿no?, cultural por la época romana y que se traduce, sí, bueno, en estas asociaciones como Romanos de Ubrique, que por cierto, como en cuanto a número de integrantes, en cuanto a apoyos, ¿cuál es la situación ahora mismo? Porque a pesar de la pandemia, lo comentábamos en su momento, en cuanto que dio un poco de respiro, ahí estuvisteis para intentar desarrollar iniciativas. Así que supongo que ahora que vienen aún más actividades, que ya las restricciones se han eliminado, supongo que todavía más apoyos. Bueno, claro que sí, claro. Tenemos gente que quiere colaborar con nosotros y, bueno, de hecho, también cuando hemos subido a Ocuri a hacer distintos personajes, pues también tenemos una chica más que se ha querido involucrar en con nosotros y, bueno, poco a poco, a mí me gustaría que la gente de Ubrique fueran entendiendo un poco más cuál es nuestra labor, ¿no? Es la de dar a conocer el mundo romano simplemente para valorar lo que tenemos aquí en Ubrique, que tenemos el yacimiento y tenemos la calzada romana. Yo que sé, nuestra asociación, a diferencia creo que de otras personas de Ubrique y no de Ubrique, pues que se dedican algunas a desprestigiar y enmerecer nuestro patrimonio, pues la verdad que nosotros tenemos como objetivo dar a conocer y difundir nuestro patrimonio histórico, en este caso de origen romano, porque pensamos que conociendo algo es como se valora, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, simplemente, que todos valoren nuestro legado romano aquí en Ubrique. Y ya está, es lo que pretendemos, ¿sabes? Sí, ¿no? Y está claro que colectivos con las actividades que organizáis, como el vuestro, ¿no? Evidentemente, ese tipo de iniciativas da vida, ¿no?, al yacimiento arqueológico de Ocuri, pero sí, además, cada mes, con esas recreaciones, con todas las iniciativas que desarrolláis, es un impulso importantísimo para eso mismo, ¿no?, que haya siempre actividad y sea un lugar dinámico. Sí, eso es lo que pretendemos. Y además, siempre estamos intentando hacer cosas nuevas, intentar, que es difícil, porque es verdad que eso conlleva un gran estudio por parte de todos nosotros, de estudiar ese aspecto que queremos, digamos, mostrar, ¿no? Pero bueno, todo esto requiere un tiempo, requiere paciencia, trabajo, y poco a poco tenemos muchas ideas que tendremos que ir poniendo paulatinamente, esto lo tendremos que llevar a cabo, ¿no? Pero ya digo, ganas no nos faltan y nos falta tiempo, pero bueno, poco a poco, bueno, pues lo iremos haciendo como buenamente podamos, ¿no? Y el hecho de estar en contacto con otras asociaciones, de ir a otras recreaciones, pues también te hace ampliar tu mira, ¿no? Y ver otras cosas distintas y no sé, coges ideas, aprendes cosas nuevas y todo eso es muy importante para poder seguir nosotros en nuestra labor, ¿no? Uh-huh. Josefina, ¿ahora mismo cuántos integrantes, por ejemplo, podría tener la asociación? Pues ahora mismo seríamos unos 25 personas las que participamos, uh-huh. Sí. Y por supuesto, como has comentado en otras oportunidades, puertas abiertas para toda aquella persona que se quiera ir sumando. Sí, uh-huh. Exactamente, todas aquellas personas que quieran participar con nosotros, que quieran, no sé, acercarse para involucrarse en esto, pues son bienvenidos, porque la verdad que hace falta muchas personas para poder mover todo lo que queremos llevar a cabo, ¿no? Y además que sí. Y está claro que vosotros abristeis el camino, ahora está más fácil incluso, quiero decir, para la persona que sí, se quiera ir, claro, sumando, ¿no? Evidentemente, pues claro, le ayudáis, le asesoráis y para que sí, se integre. Sí, cada uno, como yo siempre digo, cada uno en lo que se atreva a hacer. A lo mejor todo el mundo no se atreve a hablar en público, pero a lo mejor, pues si te es capaz de escribir algo o de leer cosas e informarse, no sé, es que cada uno lo que pueda hacer, lo que buenamente pueda hacer, ¿no? Bueno, Dubrique, que ahora vamos a ir de lleno con lo que es la bajada romana, que regresa como, sin duda, la actividad más destacada a lo largo del año para uh-huh. la asociación, pero el año pasado no se podía y a pesar de eso pensasteis en una alternativa. Y ahí estuvo, por ejemplo, esa programación de vida militar y civil en Ocuri, que nos comentabas anteriormente. Sí, así es. Sí, sí hicimos el, como dije, el Castra infantil, el Castra uh-huh. Ocuritanorum, que está dedicado para los más pequeños, y que lo volvimos a repetir en octubre, aquí en Ubrique, en Ocuri, y también en octubre, no sé, la semana siguiente, a dos semanas después, En Cortes también lo hicimos, también le encantó a los niños de Cortes. Y también hicimos, como digo, el Festum, que fue una degustación de comida romana, de sabores de la Hispania romana, y después el Tetrino. La verdad que sí, que fue bastante completo lo que hicimos, digamos, sustituyendo un poco a la bajada. A la bajada, ¿no? Mm-hmm. Y además con citas que después han tenido tanto éxito que tienen continuidad, como estamos comprobando. El caso del Castra o el Tetrinium. Sí. Pues sí, afortunadamente nos hemos enriquecido de eso, de que tenemos dos actividades más que podemos ir haciendo, bueno, aquí en Ubrique o donde se pueda hacer, ¿vale? Entonces sí. Todo ello junto a las recreaciones, a las matronales, feriales, uh-huh. Como decimos, como evento principal, se recupera este año la bajada romana. Me imagino que había ganas, Josefina, porque además fue la actividad, ¿no?, con la que se puso en marcha la asociación, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que, hombre, todos nos gusta eso, poder hacer la bajada romana y descender por esa calzada que tenemos desde Benalcázar hasta Ubrique, vestidos de romanos, ¿no? Y disfrutar de ese momento entre gente, ¿no?, que tenemos el mismo gusto por el mundo romano, y disfrutar también del paisaje que nos acompaña. Y por supuesto, pues después, si se preparan las actividades como las que hemos preparado este año, que es un día completísimo en el sábado, pues la verdad que sí, que estamos muy contentos. Tenemos mucho trabajo ahora mismo entre manos, la verdad, que no damos abasto, pero bueno, esperemos que todo salga bien, que la gente disfrute, y lo importante es que la gente participe. Lo que queremos es que la gente participe, que es lo primordial de esta recreación, ¿vale? Porque lo hacemos para todo el pueblo de Ubrique y para todas las personas que quieran venir de fuera a participar también de ella. Claro que sí, ese es el objetivo, que al final se involucre, ¿no?, la población y que pueda disfrutar de lo que al menos se está organizando con tanto esfuerzo, ¿no? Sí, sí, así es. Así, bueno, todas las personas que quieran, por ejemplo, participar en la Legio, como del ejército romano, pues se pueden poner en contacto con nosotros si quiere ser un soldado, ¿eh? Tenemos la equipación y también este año queremos, como novedad, digamos, ¿no?, queremos que en el desfile pues también esté la Legio Infantil. Y es por ello que hemos optado porque la gente, bueno, los críos que quieran, se inscriban en el yacimiento de Ocuri, en el teléfono del yacimiento de Ocuri, que si quiere lo decimos. Sí, sí. es el, lo digo mismo, el 670 24 17 17, uh-huh. Para niños de 6 a 11 años que quieran participar en la Legio. No tienen que hacer la bajada por la Calzada Romana, eso no lo van a hacer, ¿vale? Ya diremos más concretamente en qué lugar le vamos a nos vamos a citar para vestirlos y equiparlos con todo lo que lleva la Legio Romana. Y entonces, cuando nosotros, digamos, los que vengamos bajando por la calzada, pues lleguemos a esto de la Vida de España, pues se unirán a nosotros y ya seguirán con nosotros por toda la Vida de España hasta llegar a la Plaza de Toros, que es donde este año va a ser la recreación. Pues si te parece, vamos, nos metemos de lleno, ¿no? Con esas novedades que sí. Va a suponer la decimotercera bajada romana. Días viernes 3 y sábado 4 de junio, es el fin de semana posterior a lo que es el fin de semana del Día del Petaquero, para que nos entendamos, en nuestra localidad. Y como apuntabas, ¿no? Entre las principales novedades, el escenario de las distintas actividades que ahora vamos a repasar va a ser en la Plaza de Toros, no la Plaza del Ayuntamiento y su entorno como hasta ahora había ocurrido, ¿verdad? Así es. Y me comentaba, ¿no? Hablábamos que sobre todo una cuestión de espacio para todas las actividades, puestos y todo lo que supone en sí ese programa de actividades, ¿no? Sí, pensábamos que la Plaza del Ayuntamiento, aunque es un lugar muy bonito, ¿no? Pero se queda pequeño para hacer una gladiatura, poner un escenario, poner los puestos, poner otro escenario más pequeño donde se recrea una pequeña domus, una casa romana, donde se van a hacer los talleres de mosaico y de lucerna. Entonces vimos la posibilidad de poder hacerlo en la Plaza de Toros, que al fin y al cabo una Plaza de Toros es como un anfiteatro romano, y entonces ahí la gladiatura quedaría pues espectacular, porque además se pueden utilizar las gradas para que el público se sienta en la grada y lo vea desde detalle arriba, ¿no? Después también habría un escenario donde se va a recrear el asesinato de Julio César, además que son actores profesionales que se dedican a actuar, a hacer teatro, a hacer películas, y que, bueno, se han ofrecido hacerlo sin ánimo de lucro. Y después, bueno, pues tenemos también los puestos, el mercado que va a venir. Es el mismo mercado que hace Ronda Romántica. Y bueno, tenemos una infinidad de actividades que si quiere vamos ahora. Vamos repasando, si te parece. Sí. El viernes, insistimos, viernes y sábado, bueno, pues ese viernes 3 de junio, la apertura del mercado, y a partir de ahí empezaría todo a partir de las 6, ¿verdad? Sí, a las 6 se abriría el mercado. En la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros, exactamente. También comentar que habrá un trenecito, como ha habido otros años, y la persona que quiera coger el tren, pues le llevará hasta la Plaza de Toros montado en el tren. Bueno, como digo, a las 6 sería la apertura del mercado. A las 6:30 tenemos un taller de mosaico a cargo de una empresa que es ARQ Innova. A las 7 sería una escuela de gladiadores para los más pequeños, donde hay... bueno, hay allí equipación, hay de todo, un sitio donde pueden luchar, pueden hacer de todo, ¿no? Pueden experimentar ser un gladiador, ¿no? A las 7:30, pues nuestra asociación va a hablar acerca de los trucos de belleza en la antigua Roma. Y después a las 10 sería la inauguración de la 13ª bajada romana, que todavía... estamos ahí a ver quién va a hacer esta inauguración, ¿no? Estamos hablando con una persona y, bueno, en breve pues podremos ya dar su nombre. Sería el acto oficial, ¿no?, de el pistoletazo de salida a lo que va a ser ese fin de semana y, en concreto, a la bajada del día siguiente. Así es. Bueno, pues todo eso sería el viernes. Insistimos, actividades, cuando estamos hablando de esto, que se desarrollarán en la Plaza de Toros. Vamos al sábado, y ahí sí que ya desde muy temprano, bueno, pues se pondría en marcha la previa, ¿no?, de la bajada romana, ¿no? Sí, pues a las 9 en la salida desde la estación de autobuses, en el autobús que nos lleva a todas las personas que estemos vestidos de romano, pues nos llevará hasta Benaocaz. Allí, cuando lleguemos, pues el pueblo de Benaocaz nos va a ofrecer un pequeño desayuno, algo para ir fuerte, para poder tener fuerzas para bajar, ¿no? Y a eso de las 10:30, pues comenzaremos lo que es la bajada, ¿no? La calzada. Se supone que a la 1 más o menos, pues estaremos ya abajo y comenzaremos el desfile. El desfile que pues será desde abajo en el principio de la calzada abajo. Y iremos por Herrera Oria, llegaremos a la Fuente de la Esperanza y cogeremos los callejones hacia abajo, a Avenida de España y a todo abajo hasta llegar a la Plaza de Toros. Eso será a partir de la 1 del mediodía. Más o menos la 1, que calculamos que es cuando llegaremos desde Benaocaz, ¿no? Y ahí, además, en ese desfile, es donde nos comentabas que irá incluida también la Legio Infantil, como novedad, ¿no? Exacto. Todavía no tenemos el lugar concreto donde se van a poder vestir, ¿vale? No se tienen que simplemente ponerse encima la túnica y el casco, el gladius, el scutum y todo, ya está, ¿no? No sabemos exactamente dónde va a ser, ya más adelante confirmaremos. Y entonces, todos aquellos niños que quieran participar, niños o niñas, da lo mismo, que quieran participar en el Salesio, pues tienen que llamar al teléfono 670-24-17-17 y apuntarse. Hay nada más que para 20 personas, eso sí hay que decirlo, para 20 personas, y bueno, pues animar a todos que quieran participar, pues que llamen y se inscriban, ¿vale? Sí, sí, por tanto, el pequeño o la pequeña que quiera, o los padres que nos estén escuchando y tengan mucho interés, pues que llamen ya, que reserven, porque son 20 plazas solo. Sí, son 20, nada más que tenemos, sí. Por cierto, para el resto de integrantes, digo, a lo que serían ya todas las personas ataviadas de la época romana, ¿hay que apuntarse o simplemente acudiendo vestidos ya formarán parte? No hay que apuntarse a ningún sitio, simplemente se acude vestido de romano y ya te puedes montar en el autobús y ya pues hace la bajada con nosotros. O si no quieres hacer la bajada y te quieres vestir de romano y llega después, tampoco pasa nada. Cada uno puede, digamos, participar como quiera en el momento que quiera. Simplemente esto es porque la equipación la tenemos nosotros, los romanos, y entonces obviamente tenemos que vestir a los críos para que participen, simple y llanamente. Por eso lo de inscribirse, ¿sabes? Claro. Pues sí. Eso sería aproximadamente, porque depende, es un cálculo de cuándo lleguen hasta Ubrique, sobre la 1, de 1 a 2, y sobre las 2 tenéis previsto más o menos, ¿no?, estar allí en la Plaza de Toros. Exactamente, se supone que sobre las 2 pues llegaremos ya a la Plaza de Toros. Y nada, pues nos tomaremos agua y refresquito para la calor, esperemos que no haga tanta calor, en fin. Y después ya pues comeremos, repondremos fuerzas, y a las 5 de la tarde pues será la nominatio, que es el bautizo romano. Todas aquellas personas que quieran tener su nombre romano, bueno, pues también se llevará a cabo esta actividad. Después, a las 5:30, pues habrá música romana, a cargo del Grupo Municipal de Recreación Histórica Baevia Aruquitana, que son los componentes de Aroche, que vienen a acompañarnos también. A las 6 de la tarde hay un taller de lucerna romana, también a cargo de RQ Innova. Aquí no hace falta inscribirse nada, sino simplemente la gente llega y los que quieran participar, pues participan y ya está, ¿vale? Que no hay que inscribirse en ningún sitio. ¿Para las actividades? A las actividades, exactamente. Y después, a las 7:30, tenemos el Ludus Gladiatorius, que es de la Asociación Emerita Antiqua, que se harán la lucha de gladiadores. Después, a las 8:30, pues será la venta de esclavos. Y a las 10 de la noche, como colofón, pues será la recreación del asesinato de Julio César, que están los actores Aquilino Gamazo, Jesús de Dios, Sergio Bog y José María Rico. Y la dirección es de Aquilino Gamazo. Ya digo, menos Sergio Bog, los demás son actores que han actuado en películas, en series de televisión, en teatro y que, como digo, lo hacen desinteresadamente por participar con nosotros y ya está. Bueno, pues ahí está toda esa programación, nada menos, con respecto a la última edición de la Bajada Romana. Pues esta recreación del asesinato de Julio César, por ejemplo, es una novedad. La principal es el escenario, evidentemente, en la Plaza de Toros. Y también, ¿no?, de todas las actividades que nos ha estado comentando Josefina, pues hay diferentes novedades, ¿verdad?, sobre talleres y demás. Cada año pues intenta ir incorporando a alguna novedad, claro, ¿no? Sí, por ejemplo, a estas personas las conocimos cuando fuimos al Medinilla, en el 19. Y entonces, la verdad, yo hice el taller de Lucerna y me gustó mucho. Y entonces le pedimos el teléfono y le hemos llamado para que hagan... Tienen muchos talleres, estas son dos. Ahí tienen de máscaras, también hacen cosas de... algo de funerales. Sí. En fin, que tienen muchas actividades y son muy interesantes todas ellas. Lo que está claro es que es un auténtico... parque temático en torno a Roma, ¿eh?, lo que habéis organizado, porque es así. Cuando vamos a un market, a un parque temático, al final es verdad que hay atracciones, pero están los talleres, las recreaciones, y al final todo eso se concentra en esos dos días, ¿verdad? Sí. Ahí también estará la novia, que ya ha venido, creo que en dos ocasiones, parece. ¿La noria? Una noria, sí, una noria rústica, que no es una noria así hoy en día, ¿no? Que viene bien con el entorno, ¿sabes? Sí, sí. Y también, bueno, para los más pequeños, pues la verdad que está muy bien, ¿no? Uh-huh. Así que también atracciones, como estamos diciendo. Todo un parque temático, sin duda, en torno a Roma, además gratuito, en el que no hace falta ni siquiera inscribirse, sino pasarnos por allí, por la Plaza de Toros, de nuestra localidad. De todas formas, nosotros, que evidentemente cuando se vaya acercando ese fin de semana, lo recordaremos con las últimas novedades. Y nada, hoy sí que de todas formas queríamos hacer referencia a lo que ya está previsto para esa Bajada Romana y además para lo que va a ir llegando de forma más inmediata desde este fin de semana, el viernes, insistimos, con ese Testrinium. Así que, Josefina, como tú comentabas al principio, ahí está todo ese trabajo, todo ese esfuerzo por parte de la asociación en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, la Diputación. Ahora se trata de que, bueno, pues se participe, ¿no? Así que la invitación a participar, imagino, para terminar, ¿no? Hombre, claro que sí, claro. Que es lo más importante, ¿no? Animar a la gente de Ubrique, pues a que el 3 y el 4, obviamente, ¿no?, pues participe y reviva nuestro pasado romano, de dónde venimos, de dónde vienen nuestras costumbres. Y de esta forma, la única manera de poder comprender mejor pues lo que realmente somos, porque somos de dónde venimos. Y yo siempre digo lo mismo, que no somos tan diferentes a los romanos. Obviamente, los derechos que tenemos hoy adquiridos no los había entonces, pero a excepción de eso, la verdad que somos muy, muy, muy romanos, ¿eh? Y además tenemos, bueno, las aportaciones son muchísimo más de las que todos nos podemos imaginar en todos los sentidos, ¿no? En nuestra civilización, evidentemente. Sí, así es. Bueno, pues... animar a la gente a que a que participe. No hace falta, si no te quieres vestir de romano, no te vistas de romano, pero ven a ver lo que hemos organizado, a disfrutar, a vivirlo y no sé, a pasarlo bien, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Por supuesto que sí. Pues recordaremos en su momento la Bajada Romana, 3 y 4 de junio, lo iremos comentando, pero hoy... por supuesto, queríamos hacer referencia a ese Testrinium este próximo viernes a partir de las 8 en el nuevo auditorio del Centro de Recepción del Yacimiento de Ocuri. No hace falta la inscripción, directamente se puede acudir, así que quédense también con esa cita como la más próxima. Sí, porque además es una oportunidad única, es como mirar por un agujerito y ver cómo era una casa romana y qué ocurría dentro de la casa romana, y eso nos encanta. Muy bien, Josefina, pues agradecerte como siempre que nos hayas acompañado. Josefina Herrera, secretaria de la Asociación Romanos de Ubrique. Gracias y seguimos en contacto, por supuesto. Hablamos en las próximas semanas de cara también a la Bajada Romana. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Saludos.